se sabe de público conocimiento que muchos han ingresado a trabajar, pero condiciones peyorativas a las que venían trabajando. Con no solo no estando en la planta permanente, sino con salarios inferiores y con menores condiciones de trabajo.